Escritoras en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? Compositoras en Compositoras Radio. En radio. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bienvenides, sí. Buenas Disculpen la tardanza. Estábamos comiendo unos panchos. Unos panchos por el Día del Amigo. ¿Cómo está Judy? Bien, bien, bien. Bien acá en comunicación con la Emmy, que no me sale el apellido, no lo quiero decir mal. La Emmy Wingager. Ahora ella nos va a corregir. Yo le voy a decir Wenger. Vamos a entrar un poquito de lleno, ya que estamos un poquito atrasadas con el tiempo. Vamos a entrar de lleno con la entrevista, si les parece. Y ahí Judy ya anunció quién estaba en la línea desde Santa Fe. A ver si nos escucha. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Emi. ¿Cómo están? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Wingeyer, para que lo escriban bien, y Wingeyer en román, que es el lugar de origen de Santa Fe, y en Alemania, no sé, como en Suiza, no sé cómo lo pronunciarán. Wingeyer. No sé. algo así. Fuimos directo a la entrevista sin presentarte, no agarró tan Deja tú, no la presentamos a ella ni tampoco presentamos el programa. ¿En qué programa estamos? Estamos en un programa de compositoras en radio. Somos parte de un colectivo que viene trabajando arduamente en estos meses y años, hace 3 años. Años. Me encanta cuando ya... viste, uno no hace nada para que el tiempo pase, pero el tiempo pasa, entonces vos podés decir rápido, podés decir hace un año que tal cosa. Quien hacemos el programa somos Elisa Zarrot, Judy Delón, Adriana Bruselario, Paola Núñez, Ana Lía Bosque y Ana Contreras. Ahora sí. Bienvenida, Emmy Wingeyer, al programa Compositoras en Radio. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias por la invitación y el convite. Bueno, un placer también estar del otro lado del túnel subfluvial, participando de esto tan copado que han sabido construir las hermanas paranaenses. Qué lindo. Bueno, para la gente que no la conoce, a la Emmy, yo voy a leer lo que está escrito acá, como una pequeña presentación que tenemos. Emilia es cantante y compositora, nació y se crió en la ciudad de Santa Fe, tiene una larga trayectoria en coros y grupos vocales de su ciudad, participó como cantante en diversos proyectos musicales como Sequetein, Suma Camaña, Rompeviola, Carlos Aguirre Grupo, Ainda, entre otros. Desde 2019 es la voz principal y compositora de las canciones del grupo La Centella, en donde suenan cumbias y rumbas fusionadas con timbres y colores particulares de la tierra litoraleña. ¡Apa, Emilia! ¿Qué te traes ahí? ¡Qué maravilla! Y nos traemos ganas de activar, que se muevan un poco los cuerpos, pero con voz propia, diciendo algunas cuestiones propias. Bien, ahí vamos de lleno a nuestro tema. Vos sos cantante, pero también estás, ya te aventuraste en las aguas de la escritura, de la creación, de la composición. Sí, hace no mucho. En realidad me considero, así, si tengo que autodefinirme en relación a la música, más una intérprete. Pero bueno, la interpretación de alguna forma también es un modo de componer algo. Es como agregarle una parte propia a algo que ya está ahí siendo, proponer algo. Desde ese lugar, es como el recorrido más largo que tengo, pero bueno, después surgió en algún momento, hace ya varios años atrás, una primer canción con una amiga con la que teníamos un dúo, Mariana Preto, que es pianista, y yo le puse una letra y una melodía, escribí algo en realidad que va muy por ahí la cuestión de la composición, digamos, de la escritura, de la mano de la escritura, y a eso que escribí le busqué una melodía y bueno, la Yaya Mariana armonizó esa melodía y surgió una canción, digamos, que fue como la primera, hasta ahora que estamos con la Centella haciendo otras cosas. Y así en primera medida, ¿qué diferencia podés sentir entre cantar una canción de alguien más y una que hiciste vos? Y creo que así, pasándolo por mi cuerpo, es como la interpretación tiene como, se concentra ahí una especie de, bueno, eso, de interpretar algo que dijo otro, ¿no? Como que esa es la principal diferencia, y ponerse a cantar o a decir algo que una misma de alguna forma está diciendo, hay que sostenerlo desde otro lugar y siento como un poquito más de responsabilidad, o no sé si es la palabra, no me gusta mucho la palabra responsabilidad, pero sí el compromiso, sostener lo que se está diciendo, y hacerse cargo, y bueno, son varias cosas que lo diferencian, digamos. Por más que una después va mutando y tal vez eso que quiso decir en un momento ya puede ir cambiando, ¿no? Y bueno, pero las canciones quedan, digamos. Claro, las canciones quedan escritas, aunque uno no las cante. ¿A eso te referís? Sí, aunque una vaya diciendo cosas o... No sé, hoy hay una, escribo una letra, una canción, un poema, un libro, cuento una historia, lo que sea, y tal vez dentro de un tiempo eso ya no me identifica, no me representa de la misma manera, pero bueno, es una huella o es algo, un registro, ¿no? Es como una idea, un sentimiento que queda expresado ahí. Es, claro, una señal de que por ahí pasaste. Exacto, sí, y también eso es una síntesis, creo que yo las canciones como formato así de al momento de componer una obra, sea artística o lo que sea, es como una síntesis de algo, digamos, porque es eso, una canción dura, no sé, un promedio de 3 minutos, está bastante estandarizado las duraciones de una canción y entre texto, melodía, y es una síntesis de un sentir, de una idea, que se plasma ahí, digamos. Lo veo así, con las canciones como una especie de resumen, de síntesis de un momento. Y eso que decís que es como bueno, que la canción en algún momento se gasta, ¿no? Pareciera que ya no tiene el mismo sentido que tenía un tiempo antes, quizás. Que eso puede suceder tanto en la canción propia como en una canción que vos interpretás, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos tenés un repertorio, o sea, teniendo un repertorio que tenés que sostener a lo largo de un tiempo, digamos, y reinterpretar esa canción muchas veces? ¿Qué pasa con eso de que se gasta la canción? O sea, como intérprete, ¿no te ha pasado que te has aburrido, cansado de cantar la misma canción o que ya a la hora de interpretarla ya no podés lograr cierta emoción o cierta conexión con eso que se está diciendo, por ejemplo. ¿Te ha pasado eso? Sí, me ha pasado. Tal vez ahí hay algo que se puede asemejar a la escena, ¿no? En esto del teatro, por ejemplo, que es como los actores que capaz que sostienen en cartel 10 años una misma obra y salen y siempre salen, no como la primera vez, pero bueno, se paran ahí a interpretar una vez más ese mismo papel, ¿no? Esa misma historia. Y yo creo que sí, que por ahí una no es la misma, porque va pasando la vida y va pasando el tiempo, pero sí hay una huella, un registro, una matriz que queda en una, que es un lugar al cual recurrir y al cual volver para interpretar, digamos. Y después, ese creo que es un camino, y en mi experiencia, que por suerte mi experiencia creo que es como bastante inquieta y movediza, no sé si alguna vez tuve que cantar muchas veces lo mismo, creo que la experiencia donde más veces canté las mismas canciones es en el tributo a Gilda, que formo parte, que siempre también, pero bueno, fíjate, justo ese ejemplo es como un personaje también que hay que asumir, no es que subo solamente yo a cantar, sino que hay ahí como una representación. Entonces, bueno, en esta diversidad, digo, es que nunca me he tenido la experiencia de cansarme tanto de algo o que algo ya sienta que está gastado. Pero sí, en la reiteración, tengo apelo a ese recurso que es como posicionarse en un lugar, recuperar algo de esa primera instancia, de esas primeras encuentros con esas músicas. Y la otra opción, si no, es, bueno, dejar de lado esas canciones si ya no sentimos nada. Está muy bueno. Y así, dejando un poquito de lado las viejas canciones, aparecen las nuevas y... estaría bueno que el público, que los oyentes puedan conocer un poquito de vos y de tu voz y de tu quehacer. Así que vamos a escucharte con Rayos y Centellas, ¿te parece? Después nos contás un poquito por cómo viene ahí ese grupito y tus composiciones en el grupo La Centella, ¿te parece? Dale. Bueno, dale, buenísimo. Dale. Rayos y centellas, así va sonando la cumbia buena. Y en esa Pa, que acá la Judy está moviendo sus plumas que tiene ahí arriba en la campera. Qué linda. Qué dulce y qué suave que es el grupo Centella. Muy bueno. Dulce y suave. O sea, suave porque, no sé, esa sensación la tuve cuando las escuché. Suave me parece que porque hay un tipo de escucha ahí. Grupal. Bueno, ahora ya estoy improvisando, chicas. Pero noté una diferencia, no sé si la puedo expresar, en ese grupo de La Centella, cuando los vi en vivo. Este audio es de ahí, de un vivo. Ah. En la usina. Sí. ¿Vos? ¿Y en relación a qué, Judy, eso? Esa, qué, no, esa suavidad o... Te invertí la... Invertí, treita, claro, treita. Claro, me pregunta a mí. No sé bien, estaba buscando definir de dónde me qué era esa sensación, pero bueno, supongo igual. Sí, supongo que es por una escucha entre ustedes. Ah, claro. Como una cosa que no está pujando hacia afuera, sino como algo que se está escuchando ahí adentro, algo así. Algo así. Qué bueno. Sí, es muy personal. ¿Querés contarnos un poquito ahí sobre este tema, este grupo, que es por ahí donde estás explayándote más tus composiciones? Sí, La Centella, la Adri forma parte, la Adri Bruce, ahí con el Guiro, y está la Agus Cortés, está la Dali, la Larilla, Jenny, la Luchi y yo. Somos ahí entre Santa Fe y Paraná. Internacional. Sí. Y es una, La Centella es como una condensación de varias cosas bastante personales mías, pero que se han hecho colectivas, creo yo, o por lo menos era el anhelo. Una de ellas, por ejemplo, eso, como integrar un poco la experiencia de vida musical entre las dos orillas, que bueno, es algo que a mí me atraviesa, mucho recorrido con la música lo tengo allá en Paraná, concretamente, y otro tanto acá en Santa Fe, y bueno, ahí hay un primer deseo, una primera intención, y después es un poco el latido de La Centella, se da en paralelo de un latido de un movimiento que estaba muy en las calles en la época en que a mí me empezó a picar el bichito de decir tengo ganas de decir, justamente, de decir algo, y para decir eso, bueno, hay que hacerlo, hay que armar la estructura, como, bueno, fue un plato que se fue cocinando muy a poquito, a nivel así subjetivo, interno, hasta que pude como empezar a decirlo, verbalizarlo, a una de las personas fue a Adri y a Luchi. Después con Agus y Lara también lo fuimos hablando y de a poquito me fueron acompañando en ese proceso de animarse también a decir, bueno, hagámoslo. Y de ahí surgen un poco las canciones, como un poco las canciones de La Centella están hechas para que exista La Centella. Es como que un círculo ahí medio vicioso, virtuoso, entre qué fue primero, las canciones o el grupo fue para las canciones o las canciones fueron para el grupo. Es muy bonito eso, es muy bonito. Che, mi elegir ahí el género que por ahí estaba muy atravesado por, no sé, las cumbias o aparecen rumbas o festejos peruanos, que tiene que ver bien con lo, más que nada con lo bailable. Ahí tus letras, ¿ya las pensaste para ese tipo de ritmo? ¿Cómo sentiste o cómo sentiste eso que tenía que ir por ahí tus composiciones? Y eso viene un poco por la experiencia que tuve con Suma Camaña, que era un grupo que teníamos de acá en Santa Fe, de música popular del Caribe colombiano, con una raíz más tradicional en la instrumentación, los tambores típicos de la cumbia, digamos, tambora, llamador y alegre, maracas, gaitas y voces. Y bueno, la experiencia que tuve ahí de lo que se generaba a nivel energético en el vivo, y con que no era solamente estar tocando y que haya un espectador pasivo entre comillas, ¿no? Porque la escucha nunca es pasiva, pero digo, como me gustó esa sensación de que también se estén moviendo los cuerpos, de que haya ahí una cosa que se generara. Y desde esas sensaciones, como que dije, me gustaría seguir por este lado, pero bueno, con una impronta propia, con una construcción de algo para decir algo nuevo, o algo de contexto. Y bueno, lo que decía antes, que surge un poco de todo lo que fue el movimiento de mujeres y disidencias, y como querramos llamarlo o inventar nuevos nombres para llamarlo, que fue ahí por 2017, 2018, las calles no tomadas, y bueno, ganas de hablar de eso y de otras cosas también, ¿eh? No es que solo las letras hablan de eso, pero los primeros impulsos van por ahí. Bien. Cuando empezaste a hablar, justo te fuiste por un lugar que yo te quería preguntar casualmente, que con esto que decís de entre la composición y la creación, hay algo que se comparte ahí, hablando de la interpretación, ¿no? Y, sí. Me preguntaba, es una pregunta quizá un poco íntima, porque apunta a lo que vos pensás cuando estás cantando, cuando estás en la escena. Tu cerebro, digamos, o la parte, o lo que vos estás pensando cuando estás ahí cantando, ¿tiene que ver con lo que estás diciendo de las palabras? ¿Tiene que ver con el otro, con que está alguien escuchando? O sea, ¿estás pensando en el público o estás pensando en la voz, en el sonido, en qué es lo que se pone en juego para vos cuando estás cantando ahí, en el calor? Y mira, a mí, en general, lo que más se pone en juego es como un momento muy presente, de sentimiento. Y como lo tengo asociado, muy asociada la cuestión de la voz a eso, como que la verdad no reparo mucho en lo técnico o en la afinación o en esas cuestiones, digamos, pero ahí a través de la voz conecto con un canal que se ha ido modificando ese tipo de conexión, pero sí, es con lo que estoy diciendo, no cada palabra así pormenorizadamente o desmenuzada, como bueno, estoy diciendo profundidad, entonces me imagino un hueco profundo, y entonces siento eso y lo transmito. No es tan así, pero sí es como con el concepto general de lo que está diciendo esa canción o esa estrofa o ese momento, y sí hay una cosa de querer fervorosamente transmitirlo. En general, digamos, como que trato de estar ahí presente en ese sentir que a la vez está atravesado por las palabras, entonces como... mucho tiempo de mi vida pensé que mente y sentimiento estaban disociados, y ahora estoy como queriendo juntarlos cada vez más, porque creo que no deberíamos pensarlos separadamente o sentirlos separadamente. Claro, totalmente, es una integridad. Pero sí, hay algo que se juega ahí entre la comunicación humana, que es que sí, en el caso de la música... aparentemente el propio sonido es el medio, ¿no?, que comunica a dos personas, pero es una cosa tan compleja y tan sutil que no sabemos exactamente por qué de repente una voz, un mensaje, una palabra, un algo me llega del otro, ¿no? ¿Qué está pensando el otro? Si me lo está diciendo a mí, si yo soy el que para las antenas o el que canta es el que está apuntando súper. Es todo una cosa muy fina, ¿no? Sí. Y que tiene seguramente que ver con la concentración con la intención. Por eso que vos decís es bien lindo, de un deseo ferviente o fervoroso de comunicar, de que al otro le llegue. O sea, hay un otro ahí. No estoy cantando solo para mí, sino hay un otro al que le quiero que yo le llegue esto. Y que yo creo que cuando vos hablas de grupo y esa interpretación es el grupo, se siente si el grupo está conectando también en ese mismo viaje, ¿no? Está buenísimo. Uh-huh. Si estamos todas escuchándonos y diciendo algo, o si cada quien está viendo cómo suena su instrumento, ¿no? Creo que algo de eso fue lo que yo sentí con la centella, que había algo ahí circulando, pues, diferente, o sea, integrado. Qué copado, porque también es esto, ¿no? En esto de, llevando un poco a esto de compositoras y de la propuesta, me parece, o yo considero que digamos, las letras, sobre todo esto, la centella, las canciones a mí me surgen muy desde una letra en primer lugar, general, viene primero la letra y una melodía, pero después todo lo que hace que esa letra y esa melodía tenga estructura, cimiento, cuerpo, es lo que cada una viene y aporta. Porque, bueno, más allá de las herramientas técnicas que cada una tenga o no tenga, es un gran cuerpo, siento yo, las canciones de la centella. Es como, para que tengan ese cuerpo, cada una es muy... Es fundamental, y el proceso colectivo de construir esas canciones de a poquito, gota a gota, las que tenemos hasta el momento, entre todas. Más allá de esa primer intención. Y de lo que decías antes, creo que sí, que es algo muy sutil la comunicación entre los seres humanos, pero creo que en todo este gran misterio, digamos, en el que estamos inmersos, la música y el arte en general son como buenas pistas por donde ir, digamos, buenas pistas que seguir para comunicarnos, para conectarnos. Yo en realidad eso, si tengo un deseo para toda la humanidad es que se comunique a través de la música. Muy bien. Vamos a escuchar otra. Vamos a escuchar otra y ya vamos despidiéndonos de Emi. Pero vamos a escucharnos y después nos despedimos. Bueno, dale. ¿Te parece? Thank you. Ganas de tocar con la centella que tenemos con Judy de León, a ver si nos invitan algún día. Sí, nos invitan. Ya está reinvitada la Judy. Sí, estamos esperando que abran las compuertas. Que abran las compuertas para salir a bailar, que ha tocado tanto la centella en Santa Fe y en Paraná en el veranito. Casi che, Emi, ¿y ahí dónde se puede escuchar tu música? ¿Música de la centella? ¿Tienen algo? ¿Hay grabado cosas? ¿O está todo en proceso? Como, sí, está en proceso un material que pudimos, tuvimos la suerte de grabar en la Mediateca acá en Santa Fe, un estudio que está, digamos, de alguna forma al servicio de los grupos de música que por ahí no pueden acceder a un estudio, o para tener una primera experiencia. Bueno, tuvimos ahí la primera experiencia de grabación colectiva y bueno, ahora se viene la etapa de editar y lograr tener un material de calidad. Hasta ahora lo que tenemos son cuestiones más caseras y en vivos y en vivo sobre todo, sí. Bien. Bueno, Emi, muchísimas gracias por sumarte a la propuesta, a la invitación. Perdón por los problemas técnicos, pero bueno, es así la radio a veces. Está muy bien. Es así la radio. Les agradezco mucho y re lindo conversar y también acompañarnos en este viaje de roles también, ¿no? De esto de llamarse a una misma compositora. Y me parece que es un juego que está copado y que jugar es cosa seria, así que exactamente. En ese sentido les agradezco también por ponerme a jugar en ese lugar. Está buenísimo, Emi. Muchas gracias, Emi. Abrazo desde las compositoras entrerrianas. Un beso grande. Chau, chau. Abrazo. Adiós. Bueno, estás escuchando Compositoras en Radio, te queremos invitar a contactarte con nosotras. En redes nos puedes encontrar en Facebook, en la página Compositoras, en Instagram como compositoras.er y en YouTube Las Compositoras. Ahí en YouTube puedes escuchar música de las compositoras de las distintas generaciones. Uh-huh. Como fuimos año tras año sumando cada vez más mujeres músicas, así que bueno, ahí puedes encontrar en YouTube. Y bueno, vamos a seguir con un micro hermoso que nos acompaña siempre de la mano de Lisa Zarrot, Eli. Mujeres encubiertas. Ausente, se me pierde entre la gente, se confunde en la memoria y en saudades se me crece. Luces en la oscuridad, compositoras encubiertas en la historia. De toda la música que has escuchado en tu vida, ¿tenés idea cuánta de ella fue escrita por mujeres? La historia que nos cuentan, ¿las cuenta? ¿Y vos, cuántas conoces? Buenas noches. Hoy en Mujeres Encubiertas les presentamos a una compositora muy joven. Se llama Sofía Viola, nació el 9 de agosto de 1989 en Lanús, provincia de Buenos Aires. Su casa de la infancia queda a pocas cuadras de la estación de tren de Remedios de Escalada, en una cuadra llena de árboles y pájaros. Hija de artistas, padre trompetista y madre bailarina, vivió en el seno de una casa musical. Indagando sobre su origen chileno por el lado materno, se acercó mucho a la música de Violeta Parra y, como ella, también incursionó en el arte del bordado, recogiendo el legado ancestral de los pueblos originarios. A los 6 años practicaba trompeta con su padre, jugaba al karaoke en su casa con la tele, y al escuchar a Tita Merello entendió que lo que quería era cantar, y empezó cantando tangos a los 9 años. A los 11, Mex Urtizberea, con quien su padre trabajaba en una orquesta televisiva, la incluyó en su programa Medios Locos, que iba por Canal 7, para representar a una supuesta hija de Perón. Así, entre la improvisación y la ingenuidad, comenzó su carrera. A partir de esa experiencia, estudió teatro, canto y se introdujo al mundo del tango. A los 13 años, su padre le dijo: andá y conseguite una guitarra. Eso la desconcertó un poco, pero recordó que la abuela de un amigo tenía una en un armario y fue a buscarla. A lo largo de su carrera musical, Sofía Viola recorre Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile, España, Alemania, Brasil, Colombia, Paraguay y México, siempre acompañada de su guitarra y su pequeño ronroco. Además de su carrera como solista, participó en la banda Mahatma Dandis. En 2009 estrena su primer disco, solista, llamado Parmi. Lo grabó en San Marcos Sierras, con energía de paneles solares de la Casa Ecológica de José D'Amato. Todas las canciones de ese disco, que se resume como el más crudo y rebelde momento de Sofía, fueron compuestas, cantadas y tocadas por ella. Incluyen tango, bolero, rumba, pop y rock. En 2010 lanza el disco Munana Kunanchej, en el camino Kurmi. Quiere decir, tenemos que querernos en el camino arcoíris. En 2013 llega el álbum Júbilo, luego de un arduo proceso de selección y desarrollo compositivo. En 2017 publica A mí no, con un trío de guitarras. En 2018, La huella en el cemento, 11 canciones inéditas, entre ellas una reversión de Amor platónico, que fue una de sus primeras composiciones. Ese mismo año publica los singles La noche deja el pañal, Suposición del temporal y Amor sideral. En 2020 publica otros singles Pim pum pam, Todo el amor, Marcha del primero de mayo, Caballero, Vete, Enredando hilos, No tengo na, Te santifico, La semilla y Las décimas de Sofi. El 27 de enero de 2021 se estrena el documental Hace ruido, que fue grabado en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, en el que Sofía participa junto a Paloma del Cerro y La Charo. Allí las tres mujeres cantan Por la causa de los árboles, en la primera edición del ciclo Bosque Cantas, de Planta y Canta. Vale la pena buscar y escuchar el variado repertorio de esta incansable y prolífica compositora. Por ahora les traemos Ojos de aceituna, con un saborcito a Violeta Parra, ya verán. Grabando. Encendido pese a lluvia y viento, por nuestro cansancio redimido en comunión, por nuestra lucha contra el poder indiferente que va alzando cimientos de un poder diferente, por el eco del canto duplicado que brota y se esparce lado a lado, por el muro hecho codo a codo que reivindica la justicia y cura lentamente la injusticia. No flaquees, hermana, compañera, mira mis ojos, enójate y riamos. No desistas, hermana, compañera, repliquemos el canto que nos une, himno, marcha, canción. Cantemos lo que sientes, sintamos lo que cantas, que así, sin claudicar, nos acercaremos a la utopía y finalmente, aunque parezca que volamos bajo, como dice la canción, nos rozaremos con el cielo de la verdad. Elisa Sarrot nació en Paraná el 1 de enero de 1956. Empezó a escribir antes de aprender a escribir. En el género poesía recibió algunas distinciones. Premio Anual de la Poesía Alfonsina Storni en 1983, otorgado por la Fundación Guibré. Menciones en el Salón Anual del Poema Ilustrado, organizado por la Dirección de Cultura Municipalidad de Paraná, por 2 años consecutivos, 93 y 94, con poemas ilustrados por su hermano Raúl Sarrot. En el género prosa fue seleccionada en la convocatoria Activa en Casa con su texto Chat familiar, filósofos y dioses, Cambalache de la pandemia, en mayo de 2020. Otras participaciones de Lisa han sido poemas en la contratapa de la revista Desde el Fondo de la Facultad de Trabajo Social del UNER, lectura del poema Resurgimiento en el acto que organizara la Federación Judicial Argentina en memoria de trabajadores judiciales desaparecidos en el año 2002. De 2000 a 2003 estuvo a cargo de la página literaria de la revista Barriletes y en la revista De Puño y Letra de la Asociación Judicial de Entre Ríos publicó sus poesías en varias de sus ediciones. Estás escuchando Compositoras en Radio. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Vedette de la Favela. Y bueno, después les cuento de quién se trata la composición. Salviela, Salviela. Salviela, Armenete da Favela. Muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, oh, salve ela, salve ela, a Vedette da Favela. Salve ela, oh, salve ela, a Vedette da Favela. Maria conta vantagem que comprou muito existir, preparando a sua bagagem. Vai lá pro Estados Unidos. Salve ela, oh, salve ela, salve ela, a Vedette da Favela. Salve ela, oh, salve ela, salve ela, a Vedette da Favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, oh, salve ela, salve ela, a Vedette da Favela. Salve ela, oh, salve ela, salve ela, a Vedette da Favela. Maria conta a vantagem que comprou muitos vestidos, preparando a sua bagagem, vai lá pro estado. Escuchamos de la Favela de Carolina María de Jesús. Ella nació en la ciudad de Sacramento, al sureste de Minas Gerais, en 1914. Es una de las primeras autoras negras publicadas en Brasil. Su vida estuvo atravesada por la pobreza y el hambre. Recolectora de papeles, narraba en sus escritos la dura vida que tuvo desde pequeña. Además de ser un instrumento de denuncia social, sus más de 5.000 páginas manuscritas, entre novelas, cuentos, crónicas, poemas, obras de teatro, canciones y textos de un género híbrido, dotaron con estilo propio confrontar los dictados de la tradición literaria y la norma culta estándar del lenguaje. Sí, son las 22 y 3, pero tenemos un changüí porque empezamos un poquito más tarde. Un changüí de 5 minutos para despedirnos, 10 minutos. Sí, vamos acá a despedirnos. Que el operador bien. Mateo nos va a hacer un ratitito más, que tenemos un poquitito. Así que, bueno, Judy, nos vamos yendo. Sí, queremos saludar especialmente a nuestras amigas, amigues, amigos de aquí, allá y acullá del mundo, porque nosotros tenemos amigos por todo el mundo. Por todos lados, Compositoras en Radio se escucha. Y entonces sí, un abrazo muy especial, porque por más que sea un poco cursi esto del Día del Amigo Adri, te lo digo así, es lindo decirle al amigo feliz día, amigo. Amiga. Feliz día a mis amigas que me están escuchando. Porque qué linda es la amistad, ¿no es cierto? Sí. Es de las mejores cositas que nos ha... ¿Qué sería de nosotras? ¿Qué sería? Y sí, de nosotras, y de nosotres, y de todes. Hasta los viejitos tienen que tener amigos. Con ese deseo las vamos a dejar, les vamos a dejar ese deseo. Y capaz que nos vamos a despedir con una canción que se llama Tren de Carga, se lo digo en español, señora, señor. Es de una compositora, Elizabeth Cowten. Elizabeth Cowten, perdón, Elizabeth Cowten, si nos estás escuchando. Bueno, que ella es una afrodescendiente americana, que, bueno, evidentemente de un origen humilde. De principio de siglo nace en... Bueno, parecida ahí a la historia de... Ajá. De Carolina María de Jesús, que escuchamos recién. Pero parece que ella era zurda y agarró la guitarra y trabajaba de empleada doméstica y en algún momento se pudo comprar una guitarra y la agarraba al revés y encordada al revés, como para derecho. Entonces desarrolló una técnica ahí extraña de hacer la melodía con el dedo pulgar y los bajos con los dedos índice y medio, no sé. Y ella parece ser que se pone a trabajar de niñera en la casa de unas personas cuya patrona, digamos, era cantante. Entonces, cuando escucha que Elizabeth le canta a sus hijos y escucha lo que hace y lo que hace con la guitarra, le llamó muchísimo la atención. Entonces, aparentemente, como que le ayudó a concretar algunas grabaciones y esta mujer empezó a actuar y bueno, siguió actuando y desarrollando algunas músicas. Y esta canción que vamos a escuchar ahora en algún momento fue un boom y se hizo muy popular y la llegó a cantar a gente muy famosa como Bob Dylan y como John Baez y bueno, otros músicos así gringos y famosos. Entonces las vamos a dejar. Elegí esta versión, porque encontré varias versiones, pero elegí esta versión en la que ella debe tener fácil unos 85 años, 82, 85 años. Su voz, en este caso canta ella, y su voz se escucha así viejita. Y bueno, quise disfrutar y que disfrutáramos de eso, de que las voces expresan cosas diferentes. Y la vejez o el paso del tiempo también es algo que puede ser expresado, ¿no? Entonces, bueno, nos despedimos, Adri. Que tengan una hermosa semana, una hermosa noche, que brinden con quien tengan ganas, que brinden soles, solos, solas, que brinden. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Judy, muchas gracias a las compositoras que están detrás de haciendo cada cosita para que salga el programa. Con sus micros. Bueno, así que... Y a Mateo acá. Y a Mateo, por supuesto, que nos está acompañando. Hoy no trajimos vinito, Mateo. Sabrá usted entenderlo. Bueno, muchas gracias y nos encontramos la semana próxima. Freight train runs so fast. Freight train runs so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I'm gone. When I am dead and in my grave, no more good time ere I crave. Place the stone at my head and feet till die, Lord, bury me deep, way down on old Chestnut Street. Then I can hear old number nine as she comes rolling by. freight train runs so fast. Freight train runs so fast. Please don't tell what train I'm on, they won't know.